Buenas noches. Sí, buenas noches. Te encuentras sintonizando Radio Cucaracha en directo el viernes 1 de junio del año 2012. Va a comenzar sesión continua tu programa de cine en esta onda libre de Oviedo, tanto en el 107.3 de la FM como en el www.radiocuca.org. Viernes de cine, aquí en Radio Cucaracha. Esta noche vamos a presentar lo que va a ser el primer capítulo de un monográfico que nos llevará varias semanas. No puedo concretar exactamente cuántas ni con qué periodicidad, pero intentaremos que sea, como siempre, semanal, en fin, consecutivos. Como digo, vamos a presentar hoy el primer capítulo de una serie de programas que nos llevarán a repasar, sobre todo, más que la vida, la obra del realizador italiano Sergio Leone. Un director de cine que yo creo personalmente que revolucionó, se puede decir así, la cinematografía mundial. Podría decir que Sergio Leone es uno de mis directores favoritos. Me costaría por una razón muy sencilla, porque en cerca de 30 años de carrera, tras la cámara, aunque realmente ligado al cine estuvo muchos más, pues dirigió muy pocas películas. Si no me equivoco, creo que son 7, aunque ahora mismo acabo de hacer la cuenta de memoria. 7 películas en muchos años. Entonces quizá no sea la suficiente cantidad como para poder determinar si un director es uno de tus favoritos. Es verdad, y tengo que reconocerlo, que es que tampoco son tantas, pero la mayoría de sus películas sí que personalmente las aprecio, ¿no? El recordatorio de la obra fílmica de Sergio Leone también significará un viaje al pasado, personalmente. Y aún recuerdo, por ejemplo, hace un montón de años, siendo un crío, viendo en televisión el bueno, el feo y el malo, con esa inocencia que da también el hecho de no haber visto tantas películas, de no conocer nada de lo que se escondía detrás de una película, y quizá con esa inocencia que es como realmente se disfruta de las cosas, ¿no? Cuando no te rompes la cabeza pensando ni quién dirige esto, ni quién lo interpreta, ni el trasfondo, ni lo que hay detrás, ni lo que hay delante, ¿no? Yo, pues, en esa, bueno, como nos pasa a todos, ¿no? Esa inocencia que nos hace creer que estamos descubriendo, como quien diría, América. Yo en ese momento pensé que estaba descubriendo el cine, quizás, o algo nuevo, no lo sé. En fin, aquella película, El bueno, el feo y el malo, además un proyecto de larga duración donde pasan tantas y tantas cosas, una película epopéyica, de estas películas, en fin, donde cuando comienzas te embarcas en una aventura sin par. Pues, en fin, las sensaciones eran inenarrables, ¿no? Se puede decir así. Así que básicamente esa es la presentación. Hoy comenzaremos con el primer capítulo. Vamos a hacer como todo. O sea, yo voy a empezar, ni soy un experto, ni un historiador, ni tengo los datos fijos ni precisos, aunque siempre hay alguna fuente de inspiración, eso no se puede negar, aparte de la propia, pero intentaremos hacer un programa, yo creo que combine a la perfección dos elementos que son fundamentales, que es un cierto rigor y entretenimiento, porque solo rigor no entretiene, y solo entretenimiento pues puede llegar a ser empalagoso, ¿no? Esa es un poco la idea que tengo yo siempre cuando expongo sesión continua. Es decir, para mí es un compendio de muchas cosas. Es una mezcolanza de muchas ideas que siempre he tenido yo sobre un programa de cine. Para mí sesión continua es como una película en sí. Es una aventura que te embarcas al principio y que concluye al final. Y que implica una continuidad en este caso. La aventura cinematográfica que vivió Sergio Leone creo que merece la pena. No sé, es evidente que su influencia en la cinematografía posterior al estreno de sus obras es interminable, ¿no? Si muchas veces hablamos de Alfred Hitchcock, evidentemente no estamos comparando uno con el otro. Hitchcock es uno de los maestros de los maestros, pero en fin, muchas veces decimos que Alfred Hitchcock pues sigue la sombra, ¿no?, de su figura, de alguna manera influenciando en centenares, ¿no?, se puede decir, de producciones, ¿no? El caso de Sergio Leone es evidente que en el terreno, digamos, sobre todo visual, influyó y lo sigue haciendo a día de hoy en cantidad de autores. ¿Alguien se puede imaginar parte de la obra de Quentin Tarantino, aunque, en fin, tiene tantas influencias, pero una de ellas es, por supuesto, Sergio Leone, o la obra de otro epígono y amigo personal de Quentin Tarantino, que es Roberto Rodríguez, o Robert Rodríguez, en fin, y tantos otros que de alguna manera han usurpado, homenajeado, como se quiera, parte de su estilo visual o sus movimientos de cámara, su forma de encarar determinadas secuencias, etc., etc. En fin, es una realidad, yo siempre lo he dicho, nada nace genuino, ¿no? Y de ahí que también aprovecharemos la oportunidad del programa de hoy para hablar de las influencias que tuvo Sergio Leone, porque si hablamos que él influyó, por ejemplo, por citar a dos figuras, digamos, reconocibles, sobre todo por la juventud y muy comerciales, caso de Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, entre otros, que siempre se les acusó, o se les acusa, o no se les acusa, en fin, a ellos les da igual, de plagiar descaradamente cosas de otros, Sergio Leone hacía lo mismo, a su vez, de autores precedentes, es decir, hasta tal punto que algunas de sus películas son como remakes de otras, ¿no? Amén de tomar cantidad de elementos, hasta secuencias, ¿no? Algunas cosas más o menos reconocidas, pero tampoco es de los que presumía siempre de una autoría, digamos, ¿no? Que los hay que son recalcitrantes hasta ese punto de no reconocer, por lo menos, que se han basado o influenciado en alguien. Es que nada nace genuino, si es que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y el que realmente se crea un genuino es que es un pedante y un fin. Todos vamos, todo nace influenciado por otros, unos más que otros, va a ganar redundancia, y luego hay gente que aún así es capaz de hacer algo nuevo, algo genuino, que además perdura. Quiere decir que igual que reconocemos que autores como Quentin Tarantino o Robert Rodríguez, por seguir un poco con lo mismo, se han visto plagiando a otros, a su vez ellos han creado escuela. Es decir, y así funciona, ¿no? Así funciona todo. Unos inspiran a unos, a otros, que a su vez inspiran a otros. Y es una forma también de alimentar un poco, pues en este caso, un arte como es el cinematográfico. A lo mejor alguien podría escandalizarse, ¿no?, de que yo pueda considerar arte a las películas de Sergio Leone. No sé, y es que estas cosas a veces las digo, a veces las pongo aquí en los guiones porque suenan muy pomposas. Y es que me da exactamente igual. A día de hoy yo soy, bueno, a día de hoy ni de siempre, ¿no? Yo no soy de los que, pero no sé si me oye, de los que se toma el cine por el arte, sino me tomo el cine por el cine. Y yo creo que he dado ya a lo largo de estos 2 años y medio de vigencia, ¿no?, de sesión continua, muestras suficientes para poder comprobar que a mí lo que me interesa es el cine, no exclusivamente el arte. Es decir, a veces el cine puede ser arte, a veces puede ser un maravilloso entretenimiento, y a veces lo que no se considera arte, no sabe por qué, te apetece volver a ver una y otra vez, y lo que se considera arte no te apetece verlo, y a lo mejor habría que cuestionarse, ¿no?, lo que realmente es arte. Es verdad que es posible, y no lo niego, que exista un, no sé, un decálogo o algo, y gente que sabe más, que diga esto es arte y esto no. Pero, en fin, los años pasan y hay cosas que luego desaparecen cuando antes eran arte y otras que ahora pues siguen estando ahí. Yo no sé, muchos hablo de la Nouvelle Vague y de otras vanguardias, de otras historias, y eso está totalmente muerto, caduco, pasado. Y no es que signifique nada, pero es que no interesa a nadie ver eso, ¿no? Y sin embargo, las películas de Sergio Leone, por ejemplo, se siguen viendo 30, 40 y 50 años después de casi de su estreno, ¿no? Yo creo que eso es una muestra de que no sé, de que hay cosas que son populares y hay cosas que simplemente no lo son. Es decir, luego, que alguien me diga que esto es arte porque en fin, porque tiene que ser así, aunque no interesa a nadie, pues me parece estupendo. Es decir, cada uno es libre de opinar y de decir más o menos lo que le apetece, porque también la palabra y la opinión es libre, como también lo es la expresión artística, ¿no? Entonces esto vamos a considerar que es una expresión, es decir, cada uno básicamente con sus pertrechos básicos, con su acervo y con lo que pueda, se inventa lo que buenamente puede, ¿no? Unos tienen suerte, gustan al público y consiguen salir adelante, incluso vivir de esto. Otros ni siquiera lo intentan, o otros intentándolo no lo consiguen. También es verdad que en todo esto, y como podremos comprobar, influye un montón de cosas, ¿no? Influye la oportunidad, las oportunidades, estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, tener los contactos, o simplemente un día pasearse por la calle y que te vea alguien, ¿no? No sé si estas cosas son verdad, pero muchos artistas, sobre todo actores, dicen que empezaron así, que un publicista, un empleado de un estudio, vio a un personaje tomándose un café, no sé qué, habló con él, tal, hizo una prueba, otras veces no. Yo creo que siempre, de todos modos, pese a todo, el fundamento básico de todo esto y de tantas cosas es el trabajo, la constancia y la continuidad. Es decir, sin todo esto no se puede ir muy lejos, es decir, y se puede llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que diferencia a unos de los otros, y luego aparte, por supuesto, está el talento, que algunos dicen que es innato, yo no sé si lo es o no lo es, yo quizá creo que todos tenemos aptitudes, el problema es saber rescatarlas de las profundidades donde estén ahí ocultas. El cine ama al cine. Así parece demostrar la historia que repite el motivo. Intencionadamente o casualmente, el séptimo arte empapa cada momento, dando lugar a situaciones que parecen solo existir en una pantalla grande. El reloj de la mesía de noche ya había superado la medianoche. Una pareja cómodamente posicionada en el lecho matrimonial fija su atención en la telepantalla. Están sumergidos en plena sesión cinematográfica. Esta noche toca un gran clásico, Quiero vivir. La película que nos estremeció y contó la trágica historia de Barbara Graham, la última mujer ejecutada en la cámara de gas. El espectador se siente algo indispuesto. Mira a su compañera. No me encuentro bien, le dice. Casi al instante el hombre pierde el conocimiento. Poco después fallece. Aquí se pone punto y final a una vida y, por qué no decirlo, una carrera artística. De esta manera desaparecía Sergio Leone, de profesión cineasta. Era la madrugada de un domingo 30 de abril del año 1989. Leone apenas había alcanzado las 6 décadas de existencia. Sobre el papel, una vida no especialmente larga, aunque tras de sí dejaba importante legado. Todo había comenzado un 3 de enero del año 1929 en Roma, fecha y lugar de nacimiento de Sergio Leone. Su padre, Vincenzo, estaba a punto de cumplir los 50 años de vida. Su madre, Edwige Valcarenghi, ya había superado con creces las 4 décadas de existencia. Nadie esperaba a Leone. Los progenitores habían perdido la esperanza de perpetuar la estirpe y de pronto llegó aquel niño. Se puede decir que se unió a una familia de clase media, ciertamente acomodada. Sus padres pertenecían al mundo del espectáculo. El progenitor, Vincenzo, trabajó durante años en el cine, sobre todo como realizador. Su madre participó como actriz. De hecho, se conocieron al coincidir en un rodaje cinematográfico. La carrera cinematográfica de Vincenzo arranca en el periodo silente. Ahí ofrecía su talento como director artístico, cineasta y actor. Son tiempos en los que había que hacer de todo. Aún el cine como arte estaba en fase de formación. El padre toma como nombre artístico el de Roberto Roberti. Así firmaría la mayoría de sus trabajos. En aquella época, mediados de la segunda década del pasado siglo XX, el cine italiano alcanza cierta reputación artística. Tras el enlace matrimonial, la madre se retira definitivamente del cine para dedicarse al hogar, un asunto habitual en aquella época. La infancia de Sergio Leone se desarrolla entre la obligación, los estudios y el resto de tiempo dedicado sobre todo a su gran pasión, el cine. Ahí acude con su tropa de amigos a devorar kilómetros de celuloide. Cine fundamentalmente norteamericano. Las sesiones de aquella época eran todo un espectáculo. No solo brillaba lo expuesto en la pantalla, también desde el patio de butacas se escenificaba. Todo un espectáculo. Risas, aplausos, abucheos, comentarios, en fin, la espontaneidad del público que vivía con pasión la experiencia cinematográfica en un periodo histórico, años 30 y 40, en los que el cine era básicamente el único entretenimiento de las clases más populares. La época marcaba fuego. El fascismo, que rendía culto religioso al dictador Benito Mussolini, empapaba también la circunstancia. El cine tampoco pudo escapar a tan cruda realidad. Se impuso un estilo de comedia italiana que fue bautizada como el de Teléfonos Blancos. El paso del tiempo parece a veces bordar con demasiada facilidad el recuerdo del hecho objetivo para de esta manera adaptar el presente a la imagen y semejanza del interesado. Muchos grandes maestros del séptimo arte, y eso es incontestable, caso de Roberto Rossellini, al que reivindico como artista, sucumbieron a la ideología dominante, en este caso el fascismo, participando de un cine histórico y patriotero que jamás denostaré, porque en cada obra siempre encontraremos elementos de interés. Por norma no juzgo al autor en función de su credo político. La aportación creo que puede resultar de interés, porque precisamente el autor de referencia, Roberto Rossellini, con el final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los precursores del neorrealismo, corriente cinematográfica de enorme prestigio entre la intelectualidad de izquierdas. No es anecdótico resaltar tal realidad. Tras el final del periodo fascista, comienza la proliferación de una serie de largometrajes que ponen fecha a lo que parece principio de una regeneradora era. 1943, momento en el que el país se vio ocupado por las fuerzas de la Alemania nazi, como si el anterior periodo, el del predominio absoluto de la figura de Benito Mussolini, simplemente no hubiera existido. La idea que subyace de tal descarado olvido reside precisamente en borrar cualquier vestigio de tal periodo en el que los posteriormente venerados autores por la intelectualidad progresista habían colaborado a su manera con el fascismo. Tuvieron que pasar muchos años para que se llevase a la pantalla grande la primera producción italiana que hablaba abiertamente de lo que representó para el pueblo la dictadura del Duce. A Sergio Leone le tocó vivir toda su infancia en tal periodo histórico. Él nunca profesó demasiadas simpatías por el neorrealismo. A él apasionaba un cine puramente escapista, como el norteamericano, que por supuesto prácticamente desapareció de las pantallas italianas cuando su país entró en la Segunda Guerra Mundial. Tras la sequía volvieron las películas yanquis con el conveniente retraso. En esa época Leone fue construyendo poco a poco un acervo en el que se apoyará para su futura carrera como cineasta. Algunos de los maestros que se posicionaban detrás de la cámara y también algunos astros de la pantalla que admiraba visitaron años después su Italia natal para rodar peplums, en los que Leone se fogueó como ayudante de dirección y de segunda unidad. La impresión fue notable y el choque aleccionador. Algunos mitos se derrumbaron a modo de vulgares ídolos de bardo. No se puede negar ni obviar la influencia ejercida por la culturilla norteamericana en el infante Sergio Leone. Los tebeos, las películas, las novelas de kiosco, el Star System, todo ello en su conjunto, combinado con la imaginación y afán de ampliar horizontes, crearon un mundo personal que fue evolucionando poco a poco con la acumulación de la experiencia vital y profesional. Gracias a su padre, Leone conoció a multitud de personalidades del orbe cinematográfico italiano. Todo ello le proporcionó también sus primeros contactos con la industria. su andadura en el séptimo arte comenzó básicamente ejerciendo de chico de los recados. Leone había dejado sus estudios de derecho. Como tantos creativos, no soportaba la disciplina inherente a la universidad. Tomó una determinación: introducirse en el mágico mundo del cine. Su proceso de aprendizaje fue lento y provechoso. Empezó desde abajo, aprendió de todo y de todos. De ahí a posicionarse detrás de la cámara como máximo responsable de un largometraje de ficción, había un largo trecho que tuvo que recorrer con humildad. El portentoso artista parece siempre acompañado de una cierta cantidad de ego y afán de trascendencia. Quizás esa ambición le separa del común y le dota del necesario descaro para atreverse a ofrecer al público una creación propia. Leone forjó poco a poco sus propios pertrechos, que a la postre le convertirían en importante renovador de un género, el western, netamente norteamericano, tanto por carácter como por valores ideológicos. La pasión cinéfila solo puede nacer del amor profundo y natural, del asombro espontáneo, desarrollado en el periodo marcadamente inocente, en el que la fantasía copa aún casi toda nuestra realidad. Sergio Leone cubrió aquellas primeras etapas en la vida, empapado en la ensoñación del celuloide. Así pudo sobrevivir a una realidad escasamente deseada. La imaginación representa la más poderosa arma atesorada por el ser humano, junto con su deseo de usarla. Así, de esta manera, a impulsos ha conseguido evolucionar la humanidad. No se trata de buscar la originalidad como sello distintivo, sino de todo lo contrario, perseguir la sencillez de lo popular. El padre de Sergio Leone fallece en el año 1959. Había alcanzado las 8 décadas de existencia. 2 lustros atrás se retiraba a su ciudad natal, cercana a la populosa Nápoles. Una afección cardíaca le recomendaba reposo y sosiego. Atrás dejaba una larguísima carrera artística en el cine. Sergio Leone siempre se lamentaba de que su progenitor no pudiera haber sido testigo de su éxito como realizador. El primer contacto de Sergio Leone con un rodaje cinematográfico profesional llegaría a mediados de los años 40, de la mano de su propio padre, que firmaba, como ya apuntábamos, sus realizaciones como Roberto Roberti. Se habla también de una pequeña participación en el clásico Ladrón de bicicletas, en fin, haciendo diversas labores, ¿no?, ayudando a Vittorio De Sica. Sergio también trabajó con uno de los grandes de la comedia italiana, Alessandro Blasetti, un director muy ligado al cine de la era fascista, aunque, en fin, yo personalmente lo considero un grande de la comedia y, bueno, nos ha aportado alguna que otra muestra. Su primer contacto con un peplum norteamericano que trasladó parte de su producción a Italia llegaría con su participación en el clásico Quo Vadis. En fin, nos situamos a principios de la década de los 50. Ahí dirigió a enormes masas de extras, forjando importante capacidad de orden y mando. Con la llegada de la década de los 50, Hollywood empezó a deslocalizar parte de su producción, buscando territorios donde abaratar costes. Europa, y más concretamente España e Italia, resultaron magníficos enclaves, países dotados de abundantes y cualificados técnicos, y sobre todo muy baratos, sin olvidar los escenarios naturales y la absoluta disposición de las autoridades, que facilitaban aún más las cosas. En 1954, Sergio Leone queda acreditado como ayudante de dirección de Elena de Troya. Otra gran producción hollywoodiense, comandada por el magnífico realizador Robert Wise, un todoterreno que no me canso de reivindicar. Mientras continuaba participando en producciones patrias, llega en 1959 toda la tropa de la megaproducción Ben-Hur, el peplum más grande de la historia. Mucho más que una simple película. En ese caótico ambiente, Sergio Leone participa en todo tipo de tareas. En 1960, Leone debuta oficialmente en la dirección. Con la película El Coloso de Rodas, que ampliaremos más adelante. Sin embargo, pese a ese debut en ese momento histórico, continuó ejerciendo después, o volvió otra vez a su labor habitual de ayudante de dirección que había desarrollado durante cerca de una década. En 1961, por ejemplo, lo hace ya después, como digo, de haber debutado con el peplum El Coloso de Rodas. En el 61 queda acreditado como ayudante de dirección en la película, la muy popular, Sodoma y Gomorra. Rodaje donde se codeó con uno de sus ídolos, hasta entonces por lo menos, el realizador Robert Aldrich, director de una de las películas reconocida o siempre reconocida por Leone como importante, el caso del western Veracruz, con importantes influencias en lo que sería el estreno de Sergio Leone como realizador de western también, una importante influencia que ejerció esta película. Todo parece indicar que Leone fue despedido del rodaje tras una serie de disputas y malentendidos con el norteamericano, hablamos de Robert Aldrich. En fin, la experiencia fue enormemente aleccionadora y sirvió, entre otras cosas, para derribar otro mito de juventud del futuro realizador italiano. Aún así, pese a, bueno, a ese despido, que no sé si fue oficial o extraoficial, Sergio Leone quedó, en este caso, y eso sí, oficialmente acreditado en los carteles del film como director de segunda unidad y codirector, en este caso, en la cartelería para exhibición en Italia. En fin, esa sería otra participación de Leone como ayudante de dirección en otra, se puede decir que superproducción de un peplum, como es el caso de Sodoma y Gomorra. En fin, con tanto peplum pululando a su alrededor, no sería casualidad que finalmente decidiera ponerse oficialmente tras la cámara para dirigir un largometraje perteneciente a tal género, o mejor dicho, subgénero, que se podría a su vez encuadrar en el histórico incluso de aventuras. Por aclarar la el origen etimológico de peplum, decir que ese el término es la versión latinizada del griego peplos. Es decir, la traducción literal sería de túnica corta llevada en templos antiguos. En fin, peplum era las películas que llamamos nosotros de romanos, o que se podían llamar también de túnica y sandalias, o en fin, de sobre todo nosotros las reconocíamos como de romanos. Sergio Leone también había iniciado tiempo atrás labores de guionista cinematográfico, siempre compartiendo autoría con un nutrido grupo de escritores. De esta manera fue responsable de una porción del guión del clásico peplum italiano Rómulo y Remo, película dedicada a relatar la leyenda de los fundadores de la ciudad de Roma. Una película que dirigió un amigo personal de Leone, hablamos de Sergio Corbucci, en fin, mítico realizador de una lista interminable de films, sobre todo de serie B, un personaje eternamente reivindicado por Quentin Tarantino. Rómulo y Remo sería protagonizada por una estrella del peplum italiano de aquella época, el actor norteamericano Steve Reeves, uno de aquellos impersonales forzudos de los años 50, de escasas dotes interpretativas, aunque suplidas en cierta manera por abundantes kilos de músculo. Su presencia siempre era más física que espiritual. En el largometraje en cuestión compartía cartel con otro musculoso de la época, Gordon Scott, en fin, un choque de pesos pesados. Extraoficialmente, Sergio Leone se hizo cargo de otro peplum italiano de título Los últimos días de Pompeya. Sustituyó al realizador Mario Bonar, en cierta manera su mentor, con el que había compartido en numerosos rodajes. La película fecha su año de producción en 1959, última prueba antes de su estreno oficial como realizador, que llegaría con el Coloso de Rodas. Thank you. éxito comercial de los últimos días de Pompeya propicia ese mentado debut tras la cámara. Ya se puede confiar en el joven que lleva más de una década al servicio de veteranos realizadores, muchos de ellos amigos de su padre, que ahora vive retirado en su localidad natal, alejado del ajetreo cinematográfico. Sergio Leone ya había conocido España durante el rodaje de los últimos días de Pompeya. El coloso de Rodas trasladaría parte de su producción a tal país y más concretamente a las costas cántabras, que ofrecían esos escenarios naturales adecuados, amén de buenos técnicos, además de las condiciones climáticas propicias. La argumentación cinematográfica nos traslada al año 280 antes de nuestra era. El reino de Rodas vive próspero gracias a su activo puerto comercial. Para evitar indeseadas invasiones, es construido un gigante con forma de estatua, un coloso encargado de custodiar la entrada al territorio. La estatua mide 110 metros de altura y representa una poderosa arma ante un ataque por mar. En su interior encontramos una prisión y su consiguiente cámara de torturas, donde someter la voluntad de los disidentes políticos. A día de hoy, el Coloso de Rodas pertenece al catálogo de las siete maravillas del mundo antiguo. Algunos hombres tratan de deshacer la injusta tiranía del monarca dominante. Desde la catacumba y la clandestinidad buscan el apoyo del pueblo griego. Ante lo que parece una traición por parte de algunos dirigentes de Rodas, que pretenden entregar el territorio a los perversos fenicios, Darío, de origen griego, goza de unos días de asueto en Rodas tras participar en una larga campaña bélica. Busca el sol, las mujeres y un descanso merecido. Sin comerlo ni beberlo, se verá involucrado en la conspiración política. Aunque al principio se ve abrumado y confuso por la avalancha de acontecimientos, pero sabrá tomar partido por la noble causa de los revoltosos disidentes. Por todo ello, la narración se verá salpicada de abundantes dosis de acción y aventura. No quisiera desvelar demasiado para no restar interés a los futuros espectadores. Solo declararé que la expectación será grande y, por lo tanto, la diversión asegurada. Es una obra extraordinaria, Lisipo. ¿Tú crees? Parece modelada por un dios. ¿Te gusta? Claro, las cosas bellas me gustan siempre. Aquí no te faltarán. Te he invitado a Rodas para esto. Después de las fatigas de la guerra, nada mejor que la Isla de la Paz. ¿Y este perfume qué es? Rosas, sobrino mío. Rodas también es la Isla de las Rosas. Y de mujeres hermosas, por lo que veo. Verás, Darío. Aquí las mujeres emanan una fragancia especial. Parecen hechas de sol, pétalos de flores, espuma de mar y de... carne. A mi edad es un elemento superfluo. Este faro con su luz perenne perpetuará tu nombre por los siglos, Carete. Has construido una obra digna de pasar a la posteridad como signo del poder de Jerjes. Rodas dominará los mares. En un principio, el papel protagonista del largometraje había sido asignado al norteamericano John Derek. El actor tenía en su currículum, entre otras cosas, una destacada participación en el clásico y monumental Los Diez Mandamientos. En 1960, época de producción del Coloso de Rodas, John Derek aún se encontraba en buen momento físico y artístico, aunque estaba muy cerca el inicio de su declive absoluto. Con el paso de los años sería más recordado por sus matrimonios con las esculturales Úrsula Andress Linda Evans o Bo Derek, a la que legó su apellido, fue su última compañera sentimental. John Derek terminó su carrera cinematográfica dirigiendo insufribles subproductos, algunos de ellos protagonizadas por la mencionada Bo Derek, la que fue Mujer 10. Lo que parece ser que pasó o sucedió fue que John Derek se presentó en el rodaje del Coloso de Rodas con ínfulas de superestrella cuando realmente no lo era. No quiso ensayar con el resto de actores ni preparar a conciencia las secuencias de acción que implicaban la participación de diverso armamento. Sergio Leone, enfurecido, despidió fulminantemente al astro norteamericano. En este caso, volvió a demostrar determinación y profesionalidad. Supo encauzar la situación por el bien de la película y no se dejó amedrentar por el resplandor de una supuesta estrella de Hollywood. Finalmente, el actor Rory Calhoun se hizo con el papel. Un intérprete que arrastraba tras de sí importante experiencia cinematográfica. Su carrera había comenzado a mediados de los años 40, casi siempre ligado a films de serie B. De vez en cuando participaba en producciones de más envergadura, aunque asignado papeles de reparto. Fue villano en la inolvidable Río sin retorno, un western donde compartía con Robert Mitchum y Marilyn Monroe. Personalmente siempre asocio la figura de Rory Calhoun a encantadoras películas del oeste de serie B. Sergio Leone quedó satisfecho con el cambio. Describía a Rory Calhoun como una versión proletaria de Cary Grant. La verdad es que el actor tenía un cierto parecido con Robert Taylor, uno de los galanes más destacados del cine de los años 40 y 50. En El Coloso de Rodas interpreta a Darío, el griego que terminará por convertirse en el héroe de la función. Y que a pecho descubierto osará penetrar en las mismísimas entrañas del coloso, donde se enfrentará a la conspiración, desafiando a las tenebrosas fuerzas del mal que dirige Tireo, que ha preparado un traicionero golpe de estado encaminado a derrocar al actual tirano de Rodas para implantar una felonía aún más perversa. Para ello buscará la ayuda de un ambicioso grupo de mercenarios fenicios. Al igual que en los últimos días de Pompeya, una catástrofe natural, en este caso un terremoto, servirá de aleccionador epílogo. Las que parecen irrefrenables ansias de poder del limitado humano se revuelven contra su insensatez. La pequeña isla de Rodas será el escenario del eterno combate entre la ambición y la necesidad de recuperar la vida sencilla, basada en la fraternidad y el amor puro. ¿Estás seguro, Coros? Segurísimo. Centenares de fenicios, os digo. Los subterráneos del templo están llenos. Tireo quiere vender nuestro país al extranjero. Ya no se conforma con el poder que Jerjes le ha concedido. Su plan es vender la isla a los fenicios y ser nombrado rey por ellos. Hay que actuar enseguida. Intentar el todo por el todo. Una acción de fuerza en este momento equivaldría a un suicidio. ¿Entonces qué? Debemos entrar en el coloso. Es imposible. Pero el coloso es impenetrable. Nadie ha conseguido entrar en él. ¿Y si consiguiéramos entrar, qué? Hay una pesada reja que cierra las grutas donde están encerrados los mejores hombres de Rodas. Esta reja se abre con una palanca que se halla en el interior del coloso. Tú mismo me lo has dicho. Es verdad. Cuando trabajábamos en la construcción, conseguí ver el mecanismo dibujado por Carete. Pero los que lo construyeron fueron asesinados inmediatamente para que no hablaran. Entonces la palanca existe. Se trata de localizarla y utilizarla para libertar a todos los prisioneros. Con la ayuda de aquellos refuerzos podremos atacar a la tropa de Tireo desprevenida. Los 5 que cojan las ramas más cortas lo intentarán mañana. Yo tomaré el mando. Eso es un suicidio. El coloso es una trampa infernal. Han sido estudiados durante años y años sus más mínimos detalles. ¿Cómo puedes confiar en forzarlo con pocos hombres? No tenemos elección. Además, solamente 6 hombres exponen la vida. Y cada uno de ellos conoce y acepta la gravedad del riesgo. Pero no hay esperanza de éxito. Puede ser. De todos modos, la libertad de un pueblo vale más que 6 vidas humanas. Más de 50 años han transcurrido desde el estreno del Coloso de Rodas. Aún así continúa conservando la mayoría de sus cualidades, como la sensación de estar asistiendo a un espectáculo de proporciones monumentales, pese a tratarse de una película de modesto presupuesto en comparación con sus homólogos norteamericanos. Hablamos de un genuino peplum con mucha trampa y cartón, como ese gigantesco coloso que trata de aparentar más de 100 metros de altura, cuando en realidad apenas levantaba 30. Espectacular sería el calificativo que acompaña a semejante construcción, que termina por simbolizar el carácter ampuloso y a la vez efímero del poder. Sergio Leone pretendió en un principio que el busto del coloso llevase el rostro del duce Benito Mussolini, pero la prudencia le convencieron de desistir de semejante idea. Las secuencias de batalla cuerpo a cuerpo resultaron prodigiosas. Como ya habíamos apuntado, Leone había sido director de segunda unidad en numerosas películas de género. Ahí se forjó en la práctica, siendo el encargado de rodar numerosas contiendas. Ahora, como realizador jefe, puso en práctica la experiencia acumulada. En fin, siendo un poco maliciosos, o perspicaces, o en fin, o fantasiosos, y haciendo un pequeño repaso, ¿no?, como hemos hecho, a la historia particular de la vida de Sergio Leone, que nace en esa Italia, un fascista que le toca vivir la guerra, la invasión nazi, podría ser que el Coloso de Rodas tuviera una ligera inspiración, aparte ya de una serie de leyendas y unos ribetes históricos, que el trasfondo histórico y la base argumental se basase precisamente en esa Italia, dirigida por un tirano que en cierta manera acaba siendo víctima de una tiranía aún más poderosa, que sería cuando el país es ocupado en el 43 por los nazis. En fin, y muchas más cosas, ¿no?, que aparecen como esos luchadores por la libertad que en cierta manera están luchando tanto contra la tiranía anterior, mientras se suponía que nada estaba pasando, contra a su vez esa nueva felonía que se está preparando contra el pueblo de Rodas. En fin, no hay que hilar demasiado fino para darse cuenta de esa idea. De todos modos, poco importa, porque lo que más interesa de este tipo de películas es dejarse llevar por esa aventura fantástica que representan estos peplums, mezcla de cine histórico, leyenda, imaginación pura y, en fin, películas maravillosas que vistas hoy se quedan ingenuas comparado con, en fin, con estas cosas que se hacen ahora con cámaras de alta definición, mutilaciones, historias que antes no se veía casi ni... Bueno, sí, algo de sangre se veía, pero en fin, era todo mucho más inocente, ¿no? Y por lo tanto mucho más abierto a un público que podía, un público infantil que podía acceder a esas películas y de paso a apasionarse, a veces incluso por el interés, ¿no?, de profundizar en esas historias, de buscar por lo menos o rastrear los orígenes. El Coloso de Rodas fue recibida con interés por el público y se convirtió en un éxito de taquilla. En fin, rentabilizó sobremanera la inversión. Sergio Leone parecía preparado para rodar lo que sería su primer gran proyecto personal. Sin embargo, demoró, como habíamos comentado, la puesta en escena y volvió a ejercer como director de segunda unidad con la ya mencionada Sodoma y Gomorra, donde se encargó con maestría de filmar espectaculares secuencias de batallas. Mientras barajaba la posibilidad de emprender algún flamante proyecto, un amigo le recomendó el visionado de una película japonesa que recientemente se había estrenado en los cines italianos. Su título, Yojimbo, y su director, Akira Kurosawa, traducida como El mercenario. La historia fascinó a Leone, y desde ese momento comenzó a rondar la idea de adaptarla y transformarla en un western, respetando la base argumentaria. Y ahí el germen de lo que sería una película que soliviantaría los cimientos de un género puramente norteamericano, el western. Un hito en la historia del cine. Su título definitivo sería Per un pugno di dollari. En España se la conoció Por un puñado de dólares. Desde su más tierna infancia, Sergio Leone había quedado prendado del fantástico mundo de las marionetas, espectáculos ambulantes, artesanía convertida en arte. Ahora estaba a punto de realizar su particular monigotada. un forastero penetra en el pequeño poblado conocido con el nombre de San Miguel, situado al sur del Río Grande, en territorio mexicano, una tierra inhóspita donde anida a sus anchas el polvo, barnizado cada día por un sol abrasador. Preside el lugar un atestado cementerio, convertido en el depositario del resultado de la batalla entablada en el lugar entre dos familias rivales que parecen disputarse el predominio en eterna contienda. A un lado encontramos los Rojo, estirpe presidida por tres hermanos dedicados fundamentalmente al contrabando de alcohol. En el extremo se presentan los Baxter, familia que trafica con armas de fuego. Ambos negocios aprovechan el caos dominante en la nación azteca y unos costes más económicos. La mercancía es vendida al norte, en territorio yanqui. Un hombre aguerrido y carente de escrúpulos podría en poco tiempo acaparar una pequeña fortuna. Las facciones rivales buscan y reclutan mercenarios dispuestos a matar y morir por un puñado de dólares. El forastero busca ocupación. No vende ni compra nada. Su negocio es el plomo y lo reparte a expuertas. Su perspicacia le llevará a encontrar el mejor acomodo, a trabajar para el mejor postor y a provocar el necesario conflicto, que convenientemente atizado transformará una simple rencilla en monumental baño de sangre. La premisa argumental que alimentará nuestra narración resultará escueta y simple. Su complejidad e interés llegará precisamente por la forma de exponerla. Desde el principio reinará una cierta sensación de caos y ambigüedad. No parece existir en San Miguel atisbo de honestidad. Cada sustantivo se escuda en el cinismo como única manera de sobrevivir. El forastero solo encontrará pequeña simpatía en el propietario de la cantina y de alguna manera en el funerario que regenta el que parece negocio legal más lucrativo de la minúscula localidad. En San Miguel la vida apenas vale un puñado de dólares. El precio que está dispuesto a pagar el mecenas de turno, porque matar también se puede convertir en perverso arte. Así nunca vas a llegar a rico. Todo lo más ha muerto. Todos los líos que tenemos aquí no faltaba ahora más que tú. ¿Se puede saber lo que buscas? De comer y de beber. ¿El agua está ahí? No, no bebo agua. Sí, comer, beber y matar. No sois capaces de pensar en otra cosa. Sí, es verdad. A propósito, no voy a poder pagarte. Ya sé que no tienes dinero. No puedes tenerlo, acabas de llegar. Pero esto sí. Si estás dispuesto a matar, pronto encontrarás quien esté dispuesto a dártelo. Era una ruleta. Muerta. También esto se ha acabado, como todo. Aquí se pasan los días entre entierros y funerales. No había visto nunca un pueblo más muerto que este. Ni lo verás en tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Abundancia de cadáveres. ¿Has visto a las mujeres? No son mujeres, son viudas. Es un pueblo de viudas. No hay ocupación para el que no sabe disparar. Aquí ya no trabaja nadie. Pues hay alguien que no opina como tú. Claro. ¡Hola! ¿Sabes por qué te está mirando, piripero? Para tomarte la medida. Tiene tanta práctica que ya la toma a ojo. Y tú serás un cliente. No, no te sonrías. No bromeo. Podrás dársela con queso a esos imbéciles de ahí fuera, pero a mí no. Por eso quiero que te marches pronto. Tenemos ya bastantes líos en este cementerio. Acaba de comer, ya hueca. Te he dicho que no puedo pagarte. Te invito a la casa, con tal de que te marches a toda prisa. ¿Arriba qué hay? La terraza. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? A echar una ojeada. Las cosas vistas desde arriba causan menos impresión. Tú no tienes que ver nada. Solo tienes que largarte. ¿Quiénes son? Bandidos. Contrabandistas y forajidos. Vienen de Texas. Pasan la frontera para comprar armas y aguardiente. Aquí cuestan mucho menos. Y luego vuelven al otro lado y se lo venden a los indios. Un pueblo que comercia en armas y alcohol es un pueblo rico. No, el pueblo no, sino los que compran y venden el género. Los amos son los ricos. Todavía no he encontrado un sitio donde no haya un amo. Ya, pero cuando los amos son dos, quiere decirse que hay uno de sobra. ¿Dos amos? Muy interesante. Interesante, ¿verdad? Los rojos son tres hermanos y venden alcohol, mientras que los Baster venden armas. Ah, si no me equivoco, ya has conocido a los hombres de los Baster, ¿no? Sí. Bien. De costumbre no se limitan a disparar entre las patas de una bestia. Basta con que alguien meta las narices en su terreno para que Juan de Dios toque la campana y Piripero venda otro ataúd. Dos amos, has dicho. Han contratado a toda la escoria de este y del otro lado de la frontera. Y pagan en dólares. Los Baxter a un lado. Los Rojo al otro. Y yo en medio. ¿Qué tienes que ver tú en...? Tenía razón el campanero. Hay con qué enriquecerse en este lugar. Si estás pensando en lo que me figuro, te aconsejo que no lo hagas. ¿Cuál de los dos es el más fuerte? ¿El más fuerte? Pues puede que los rojos, cuando está Ramón. Cuando Sergio Leone encara el rodaje de su primer western, rondando el finiquito del primer lustro de la década de los 60 del pasado siglo, el género ha iniciado un declive imparable en su nación natal, los Estados Unidos de América. Sin embargo, en la vieja Europa florece y se populariza a ritmo vertiginoso. Con escaso presupuesto y un argumento arquetipo, se compone y desarrolla un flamante filón para los espabilados productores. Viejas glorias del firmamento hollywoodiense, de capa caída en su país de origen, emigran provisionalmente al vetusto continente para rodar películas con presupuestos ajustados que terminarán por nutrir interminables sesiones continuas de aquella época, cuando la familia acudía al cine con la merienda, dispuestos a pasar la tarde delante de una pantalla grande. Ya hemos resaltado que el argumento central del largometraje de título Por un puñado de dólares se basa descaradamente en la película Yojimbo, obra del maestro nipón Akira Kurosawa. No era la primera vez. Anteriormente, otra de sus grandes exposiciones, Los Siete Samuráis, inspiró un magnífico título del género del oeste, en fin, un clásico, Los Siete Magníficos. Lo más interesante del caso es que Akira Kurosawa, a su vez, era un compulsivo devorador de cine norteamericano. Entre sus referencias siempre citaba a John Ford, el gran popularizador del género western. Sergio Leone, al igual que Kurosawa, admiraba un western de título Raíces Profundas, que personalmente considero una de las grandes obras maestras del séptimo arte. El título en cuestión trataba con una simpleza maestra el conflicto entre tradición y progreso, entendido este como la destrucción del espíritu humano asociado a una vida sencilla, ligada a la tierra, a los valores de cooperación y solidaridad. Esta película, Raíces Profundas, sobrevuela de alguna manera sobre el largometraje Por un puñado de dólares. Presenta valores que son universales: la digna lucha del bien contra el mal, el sacrificio y la redención, que el poder posee el dinero, pero el oprimido la razón, y que quizá algún día la justicia será cierta y la fraternidad el símbolo de auténtica igualdad. Sergio Leone admiraba a su padre, aunque a veces sus caracteres chocaron. El progenitor había abrazado, tras un largo aprendizaje, la causa proletaria. Ahora su hijo, a su manera, honraba sus ideales. En su primer western, Leone presenta unos personajes que se van definiendo sobre la marcha. De pasado desconocido y casi innecesario para confraternizar con la narración, ellos evolucionan a golpes de improvisación. El protagonista de Por un puñado de dólares, el enigmático forastero sin nombre, comienza luchando por su propia causa, acaparar papel moneda, para terminar en noble justiciero, dispuesto a exponer su propia integridad física para salvar los escasos elementos realmente íntegros que también componen a la corrupta localidad de San Miguel. Mucho se ha debatido y sentenciado sobre los genuinos orígenes de lo que se bautizó como Spaghetti Western. En el segundo capítulo del monográfico dedicado a la obra de Sergio Leone, profundizaremos un poco más sobre el asunto. Lo que sí parece confirmado es que tras el estreno mundial de Por un puñado de dólares, algún crítico norteamericano acuñó tal terminología para hacer referencia a la avalancha de western de origen italiano que inundaron las salas de exhibición. El asunto llegaba con acentuado sentido peyorativo al considerarse tal producción como un barato y vulgar sucedáneo de las genuinas películas del oeste americanas. Evidentemente, Sergio Leone no fue el primero ni tampoco el último en atreverse a prostituir el sagrado género norteamericano. Antes y después también estuvieron otros. Su particular aportación consistió en ensamblar a modo de pastiche diversos aspectos formales que hoy en día reconocemos porque su influencia aún continúa vigente. Sergio Leone magnifica la vulgaridad del ser humano, remarcada por primerísimos planos de rostros casi siempre escasamente agraciados, seres humanos desalineados y envejecidos prematuramente, en unos tiempos en los que el aseo cotidiano representaba un lujo, ropas desgastadas y polvorientas resaltan el precario contexto. Los personajes que pueblan el western de Leone forman parte de una realidad caricaturizada, grotescas figuras que parecen transitar al margen de los acontecimientos históricos. Codiciosos por naturaleza. En fin, he ahí el resultado del acervo acumulado por el Sergio Leone infante, devorador de tebeos, novelas de bolsillo y kiosco, y por supuesto mucho cine norteamericano, entre ello el western, que terminan por conformar los arquetipos que ahora Leone traslada a la pantalla grande. Personajes de una pieza, con villanos perversos sin remedio y héroes invencibles cuyas hazañas escapan de cualquier lógica. Los duelos a revólver se convierten en trascendentales enfrentamientos cuya planificación los vuelve magistrales creaciones. Benito Rojo, me está escuchando, ¿verdad? Sé que necesita gente. Bien, yo estoy disponible. Pero piénselo antes de aceptar. Cuesto caro. Prepara tres cajas. ¿Eh? Vamos a... Tú, ¿no te habíamos dicho que no queríamos verte más por este sitio? ¿Dónde está tu penco? ¿Has dejado que se te escape? Hombre, sí, de esto venía a hablaros. Lo ha tomado a mal. ¿Quién? Mi caballo. Se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora no quiere atender a razones. ¿Quieres tomarnos el pelo? No, yo comprendí enseguida que estabais bromeando, pero él, en cambio, se ha ofendido. Y ahora pretende que le deis excusas. Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso. Visto todo. Usted los ha matado. No creerá que va a escapar fácilmente. ¿Quién eres? Aparte ese arma. Soy John Baxter, el sheriff. Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darle sepultura. Quería decir cuatro cajas. Ya le había dicho que costaba caro. Desde el principio, Sergio Leone quería un actor norteamericano para interpretar a su protagonista, el forastero, el mercenario, el hombre sin nombre. Y para ello trató de contactar con figuras consagradas. El principal problema era el ajustado presupuesto. Hubo contactos con James Coburn, pero no se llegó a un acuerdo económico. Otra opción era el actor, o un actor que era bastante del agrado del director. Hablamos de Charles Bronson. Este leyó el libreto y le pareció insufrible. Años después tuvo tiempo de justificarse. Una copia del guión llegó al representante, de Henry Fonda, siendo rechazado al instante. El actor ni siquiera llegó a conocer el contacto. En fin, Resulta llamativo que estos tres actores, James Coburn, Charles Bronson y Henry Fonda, este último, toda una leyenda de Hollywood, rechazaran trabajar en un principio con Sergio Leone para posteriormente protagonizar futuras creaciones del director italiano, cuando por supuesto su popularidad había alcanzado cotas planetarias. Sergio Leone había visionado algunos capítulos de una serie de televisión norteamericana de título Rye Height, coprotagonizada por un vaquero de imponente físico, interpretado por un actor que ya pasaba ampliamente de la treintena, de nombre Clint Eastwood. La serie llevaba varios años en antena y había permitido al sustantivo consolidar unos ingresos fijos. Sin embargo, su carrera en el cine estaba estancada. Eastwood llevaba una década intentando afianzarla sin éxito. De pronto le llega una oferta para trabajar en Europa con un director desconocido. En un principio dudó, luego se tomó el trabajo como unas vacaciones en España, lugar principal de las localizaciones. Así que aprovechando el parón estival de la serie de televisión, Clint Eastwood se presentó a un rodaje que iba a cambiar por completo su vida y catalizar una carrera cinematográfica que ya es leyenda e historia del séptimo arte. Parto de por un puñado de dólares se completa con un conjunto de actores italianos y españoles. Entre ellos destaca Jean-Marie Volonté, cuya carrera en el cine despega precisamente tras su participación en el film de Sergio Leone, intérprete fundamentalmente dramático. Aquí es Ramón Rojo, virtuoso del fusil de repetición, un sanguinario asesino, carente de conciencia o escrúpulos. Su enfrentamiento definitivo con el forastero representará la extinción de una perversa estirpe. We'll be right back. En fin, la historia no ha hecho más que comenzar. Próximamente, en vuestros transistores, podréis seguir escuchando. Podéis seguir a la escucha y continuar repasando conmigo la carrera cinematográfica, en este caso de Sergio Leone. Yo creo que una carrera muy concentrada en títulos, como ya comentaba, pero de altísimo calibre. En fin, nos hemos dejado cantidad de cosas en el tintero, como algunos posiblemente habéis podido comprobar. No hemos hecho mención, por ejemplo, a la música, que también se convierte en un hito, la música de Ennio Morricone. Ahora podéis escuchar de fondo la banda original del film. Una utilización de la música, no solamente una música innovadora, sino también una forma de utilizarla en lo que sería la narración. En fin, quedan muchos asuntos, ¿no? El litigio que entabla con Kurosawa por el asunto de entre comillas, plagio, porque claro, se le olvidó a Sergio Leone contactar con el realizador japonés para ver qué opinaba de este tema, ¿no? En fin. Podríamos titular el monográfico en su conjunto Eras una vez Sergio Leone. Él ya falleció, como comentamos al principio del relato, fallece joven, con 60 años. Podría perfectamente a día de hoy estar vivo, es prácticamente contemporáneo, es de la misma edad de Clint Eastwood, si le separa un año. En fin, como digo, podríamos titular este monográfico, que se dividirá en varios capítulos y que se emitirá próximamente en sus transistores, Eras una vez Sergio Leone, utilizando, parafraseando lo que sería alguno de sus títulos, ¿no? Recordamos aquí, por ejemplo, la última producción que hizo, una monumental película que Eras una vez en América, o también, si no recuerdo mal, la que considero su obra maestra, que ya llegará, que es otro western, Hasta que llegó su hora, que creo que en inglés se subtituló como Eras una vez en el Oeste. En fin, hasta aquí ha llegado este primer capítulo. Os emplazamos a continuar a la escucha. Hasta entonces, salud.